sacarte tomando. Quise sacarte de mí, quise arrancarte de mi alma, pero no lo conseguí. Quise olvidarte tomando y sigues dentro de mí. Quise borrar tu cariño, quise borrar tu mirar, quise arrancarte de mi alma y no lo pude lograr. No puedo olvidar tus besos y ya no quiero tomar. No puedo olvidar tu cara, tus besos, ni tu boquita. No puedo olvidar tus ojos, ni tu linda sonrisita. Regresa, por Dios, cariño, regresa, regresa ahorita. Regresa ya de una vez, si no me quieres matar. Lo que yo siempre te he dado, nadie te lo puede dar. No quiero olvidar.